check it. Ripple Records, unstoppable. Dile. En mi casa hay una fuga de gas y de agua. Y tú quieres ver chica mala. Quieres ver gas o ver gota. Quieres ver gas o ver gota. En mi casa hay una fuga de gas y de agua. Y tú quieres ver chica mala. Quieres ver gas o ver gota. Quieres ver gas o ver gota. Pásame el esfero y comienzo a escribir. Tengo como mil líricas que quieren salir, pero algunas de ellas son pesadas pa' ti, así que vamos a hacerlo bien clean. Sin, me gusta porque eres divina y quisiera examinar de más cerca tu bacteria. Sé que tú eres seria, con ese cucarrón voy a echarte mi veneno. Voy sin freno, ¿qué piensas si te echo mi leche entre tus ceviches? Nada, sabe un poco raro, si estás en tu día entonces entro por el a. Bien despacito, no hay que hacer ruido, pero soplame el pitufo que está lleno de polvo. Tengo dos bolas pa' meterte en el orfanato, que tiene dos canchas. Ojo con la toalla que estás que la mandas a lavar por el sudor. Eso no es un secador, más bien es tu vibras. En mi casa hay una fuga de gas y de agua. Y tú quieres ver chica mala. Quieres ver gas o ver gota. Quieres ver gas o ver gota. Hay una fuga de gas y de agua. Y tú quieres ver chica mala. Quieres ver gas o ver gotas. Quieres ver gas o ver gotas. Yo sé muy bien que te ha gustado el juego. En la mañana a ti te gusta tu tanda de huepaje. Puro silvestre. Cuando yo entro lo sientes en el viento, porque abro la ventana para que así salga el olor a marisco. Caracol y camarón, lo siento, pero tu ex tiene cara de marisco. Cal de campo, fútbol americano. Y a él le gusta que le den por el año. $1,000 por temporada. Y de ñapa te da una mamacita. Que esté como quiere, que sea inteligente y que pase mi semestre sin dificultad, que sea la más popular de toda la facultad. En mi casa hay una fuga de gas y de agua. Y tú quieres ver chica mala. Quieres ver gas o ver gota. Quieres ver gas o ver gota. En mi casa hay una fuga de gas y de agua. Y tú quieres ver chica mala. Quieres ver gas o ver gotas. Quieres ver gas o ver gotas. Esta fue pa' todos los mal pensados que dicen que mis discos son un poco pesados. Ustedes pensaron mal, yo solo hice la oración. Ustedes la tenían que rellenar. Sepárame de todos los raperos. Con esta les di una patada en el trasero. Actualiza tu flow y tu rima también. Que este nerd a tu novia le quita el sostén. Ten, escucha y medita. Si quieres que te ayude, aparto una cita. Lo que tienes de acuerpado, yo lo tengo en flow. Acepta que este flaco te activó. Oh oh, de nuevo a la rumba. Agarro el mic y le doy una tunda. Y tú no quieres que yo saque los trapitos. Por si tú no lo sabías, soy el papá de los pollitos. En mi casa hay una fuga de gas y de agua. Y tú quieres ver chica mala. Quieres ver gas o ver gota. Quieres ver gas o ver gota. En mi casa hay una fuga de gas y de agua. Y tú quieres ver chica mala. Quieres ver gas o ver gotas. Quieres ver gas o ver gotas. Tú sabes, el Jiggy D, pa' todo lo mal pensado. Otro clásico más pa' tu agenda. Otro más pa' tu colección del J-I-W-G-Y más la D. Nerdside, el nerdo, el que se la sabe toda. Con DJ Shecky, tú sabes.